Enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Bienvenidos y bienvenidas a El Pueblo TV, en el canal 3 del aire del Bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores. Espejos deformantes que siempre muestran el mismo rostro. El rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde El Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida, el pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3, un espejo verdadero en el aire. Bienvenidos y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andás, Ana? Bien, no vamos a decir que hace calor porque... es mentira. Es todo psicológico. Bueno, ni se imaginan acá con un par de lucecitas extra. Estamos como rostizándonos en un horno. Bueno, pero bueno. Bienvenidas y bienvenidos al Pueblo TV, el informativo semanal que hacemos acá entre compañeros. Bueno, Pueblo TV, Radio La Negra. Nos podés sintonizar en el canal 3 de acá de en Bolsón, no está bien. Canal 3 acá en Bolsón, en la comarca, por el 90.1 de frecuencia modulada. Y también nos pueden ver en el blog del Pueblo TV, que es el pueblotv.blogspot.com.ar. Ahí nos pueden ver por internet. Nos pueden escuchar también en el blog de Radio La Negra, que también es de blogspot.com.ar. Y se pueden comunicar con nosotros, ya decimos todo de una. Por el fijo al 455-710, ¿no? Sí, 4455-710. Bien, ¿y si algún celular para mensajitos? Sí, al 154-68-70-98. Bueno, algún, también si quieren algún mensajito por el Facebook, creo que podemos estar ahí en contacto. Ya estamos en La Negra Popular y Libertaria o en el Pueblo TV punto El Bolsón, cualquiera. Bárbaro. De los dos conectados. Bueno, este creo que es la emisión número 45 del informativo. Ya estamos a 16 de diciembre, en 10 días estaríamos ya a un año de la primera emisión del informativo. 26 de diciembre fue el primero, que fue un miércoles, porque como lunes caía claro, 25, sí. 24, fiestas. Decidimos cambiar. Bueno, sí, que estaremos ahí haciendo seguramente un programa especial recordando todos los informativos, los mejores momentos. Sí, sin duda. Bueno, y los peores también. No sé, algo haremos. Seguro que alguna juntada. Si les parece, por ahí vemos alguna de las bandas que estuvieron este fin de semana, este sábado, en el marco del festival más grasa de la comarca, el Chori Rock. La verdad que estuvo muy bueno. Yo estuve un rato ahí a la tardecita, un clima súper agradable, un montón de bandas. Bueno, vamos a ver, ¿qué banda vamos a ver ahora? Neyen Mapu, una banda que vino de Paso de Indios. La invitó, bueno, hizo el contacto ahí el Gaby, que estuvo por allá, y quedó el contacto y se vinieron a este festival. La verdad que re buena la banda, es una muy buena actitud ahí en el escenario, y con una temática mapuche en las letras y la música también. Bueno, vamos a escucharlos. Y después de eso, y enseguidita estamos con invitados. Estamos con invitados, con Adriana del colectivo de Derechos Humanos, que va a estar acá conversando con nosotros un rato. Así que bueno, y después volvemos con más cosas. Vamos entonces. Thank you. y me encontraron. Les gusta el rojo. Sí. Bueno, aquí estamos con Adriana. Vamos a corregir algo que planteamos, que era Adriana pertenece a la comisión Coco Garrido. Claro, se ha formado, digamos, desde mediados de año más o menos. Se ha conformado una organización que nos dedicamos más en sí, está bien, Ana, sí. Siempre he estado en el colectivo. Claro. Es como que apunta más a acompañar a las familias, o sea, la misma familia integra la. Claro. La comisión Coco Garrido y le ponemos más esfuerzo, nos ocupamos más del tema de la marcha, el seguimiento, claro, la compañía. Están abocados más a eso, ese trabajo ustedes. Exacto, así es. Bueno, y en el marco de este acompañamiento que vienen haciendo, de esta lucha, estuvieron haciendo una actividad, ¿no? El viernes sí. pasado. ¿Querés comentar un poco? Sí, miércoles, el miércoles. Sí, fue el miércoles 11. Sí. El miércoles 11. Que con los familiares, acompañados también de la compañera Berenice, y también fue Pato, acompañado. Fuimos al tribunales de Bariloche a presentar dos conjuntos de planillas y o petitorios, digamos, ¿viste? Que durante, no sé, la semana anterior o durante 10 días más o menos, fuimos recabando firmas con un petitorio de repudio a la actitud del juez Martín Lozada por haber tomado, por la posición que tomó en la última indagatoria que hizo. Bueno, tengo que remitirme un poco a sí, las sí. cuestiones bueno, que vamos policiales. A recordar que, así para decirlo como más simplemente, lo que dijo el juez fue que fue un suicidio, digamos. Claro. Bueno. Cuando se viene peleando ya hace tres años. Diciendo que no fue justamente eso. Así es, Ana. Y además que hubo mucho trabajo social, o sea, hubo mucho acompañamiento social estos tres años y hubo mucho trabajo dentro de la causa con peritos, peritajes importantes que se hicieron, que desmienten claro. o ponen al menos en duda esa hipótesis y generan muchas otras posibilidades de pruebas. Claro. Entonces, en ese petitorio se encabeza con un repudio a la posición del juez, se fundamenta, ¿no?, lo más claro. sintácticamente posible, y también se solicita al final que se junten tres denuncias últimas que ingresó la abogada en el expediente, que se junten el expediente. Lo ingresan en el juicio, pero no estaban en el mismo expediente, cosa que a mí me resulta muy extraña, pero parece que suceden cosas muy extrañas. ¿Y cómo, más o menos, tenés idea de esas denuncias a qué apuntan? Las denuncias son, sí, una por un detención indebida, acá lo tenemos, y hay dos, lo comunicaron indebidamente, y también están relacionados por falsos testimonios de policías, claro, siendo testigos. Porque recordemos que Coco fue detenido en una situación de una contravención, sí, en la calle. Sí, ni siquiera existía. Claro. Y una contravención. Y fue incomunicado, claro, en esa, claro, en esa detención, algo totalmente irregular. Todo, sí. Bueno, es que justamente por eso, bueno, uno ya va a otros temas, pero que son fundamentales, como los códigos contravencionales, que es la herramienta que le regalan a la policía para hacer lo que se les dé la gana. Porque, claro, en realidad tuvieron un choque menor. Arreglan con el tema de los seguros, los turistas, eran unos turistas de ellos que venían de Puyén, claro, ningún problema. Pero ya se acercó un policía, ya lo lleva porque tiene aliento etílico. De ahí ya lo trasladan al hospital, donde la doctora que lo atendió dijo, sí, tiene aliento etílico, pero coordina muy bien, está normal. ¿Por qué después ingresarlo a la policía? Si la doctora está diciendo... Claro. Y, aunque no estuviera diciendo eso. Claro. Ahí pasamos también a otro tema, ¿viste? Da pie también a algo muy grave, porque acá hubo un cambio generado por el INADI a través de que la legislatura lo votó, de que los temas de alcoholismo fueran tratados desde el hospital y no desde la policía. Sí. O sea que todo mal. Desde ese lugar ya empezando. ¿Y cómo fue esta presentación del petitorio en Bariloche? Ah, bueno, yo creo que fue un éxito. ¿Por qué? Porque en realidad lo que este petitorio, que logró juntar casi 1,000,000 de firmas, 946 fueron al fiscal. Un poquito menos, porque nos falló ahí en las fotocopias, le llegaron al juez, pero bueno, 900 y pico también, claro, digamos. Tuvimos que organizar el tema de las fotocopias, que es bastante engorroso. Eran dos hojitas. Eran dos, algunas se firmaron todas, otras se firmaron a medias, o en otras, bueno. ¿El juez los recibió? No fuimos a... En realidad no fuimos a pedir por el juez. Lo importante era hacer la entrega. En el Poder Judicial. En el Poder Judicial, tanto donde reciben para el juez como donde reciben para el fiscal. Eso así estuvo todo como de correctamente. Pero, digamos, lo importante es que hubieran medios que se acercaran para acompañar y cumplir con su rol de informar. Y estuvieron medios de Bariloche también, de la provincia. De la provincia, televisión de la provincia de Roca, dos de Bariloche, diarios, hasta radios de Bolsón, que jamás se han interesado por el tema, llamaron para ver qué pasaba. Y bueno, y si lo importante es difundirlo y que más personas sepan lo que está sucediendo. Y ejercer también una presión social a través de lo mediático para el juez, para el fiscal. Claro. Sí, también como recordar que de alguna manera, si la familia no se hubiese movido, si el colectivo de derechos humanos y la gente, los vecinos que estuvieron acompañando todo este tiempo, la causa estaría cerrada hace casi 3 años, digamos, desde que empezó. Y nadie sabría nada, hubiera pasado desapercibido totalmente que mataron y asesinaron por nada, como sucede tantas veces. Sí. ¿Y qué expectativa, digamos, tienen a raíz de esta presentación? ¿Cómo la ven? Perdón, que me ayude. Estos son juicios terribles. Tenemos el ejemplo de Bulacio, más mediatizado, con más historia, con más presencia que el caso Bulacio. Y también en el caso Bulacio hubo un destrozo en la autopsia, viste, de las pruebas, como sucede acá. No es que no quedan pruebas, sino que pruebas fácilmente utilizables fueron destrozadas ex profeso, por la primera autopsia que se hizo en Bariloche, por ejemplo. Y fíjate, ir contra la policía es casi imposible. O sea, ahí se cierran corporativamente. Tienen muchas herramientas para generar impunidad. Sí. Pero son... Pero por otro lado, digo, acuerdo totalmente en esto de que son una corporación, de que todo está hecho de alguna manera para tapar y taparse entre ellos. Y, pero de alguna manera, digo, como decía Shanti, este empuje que se le dio desde la lucha que se viene de las marchas, y mantuvo un poco, si no... Nada, no, yo si no, digo, sí, ni siquiera es. Para mí la razón claro. está en la lucha. Y si por no. lo menos, claro, eso, por ahí la lucha misma, el mismo estar en la calle es lo que le da un poco de sentido a todo esto, ¿no? Porque si no es como que uno diría, ¿para qué? O sea, el sentido justamente es visibilizar, digo, a Coco no lo van a devolver, bueno, siempre hablamos de esto, ¿no? Para su familia debe ser, el hecho de conseguir justicia, digo, es algo inalcanzable en realidad, porque la justicia sería que le devolvieran a su hijo, ¿no? Sí, no, claro, la justicia, o sea, es real, pero digamos. Pero por otro lado, en la lucha encontramos ese sentido de el de vivir, ¿no? También un poco, decir, bueno, pasó esto, pero que se vea todo esto y que no pase más con otros chicos. No va a ser tan fácil que pase con otro chico hoy en día en Bolsón, después de lo de Coco. Eso es, digo yo. Yo también hago esa lectura. O sea, primero que a pesar de que sé que es casi imposible, lo hago pensando como si pudiera ser cierto. Claro, no, no. Total. Sí. No, en serio, tomo esa actitud para claro, darme también. Si no... Y porque capaz que todo lo que queremos no lo no lo consigamos ya. Pero si nosotros vamos hacia eso, de a poco en el camino se van logrando. Es como abrir un camino, generar una energía. Sí, ¿no? Sumar por ejemplo, energía. La lucha por el caso Solano también generó cambios, incluso en toda la provincia, con respecto, tal vez mínimos o insignificantes en cuanto a la corporación policial, pero generó algún cambio. La lucha por Coco, por justicia por Coco, también puede ir generando. Se mueven cambios. Aguas, ¿no? Sí, totalmente. Sin esa lucha, esos cambios. No lo que uno quisiera, pero se mueven aguas. Y a veces pequeñas conquistas, o aunque no sean conquistas visibles, pero lo que vos comentabas, que quizás se cuiden más, por ejemplo, ahora. O haya, vos ponés un freno desde la presión social. Sí, totalmente. ¿Hasta dónde? No se sabe, pero en algunos capaz que incide o... Sí. Bueno, yo quiero creer que sirve. Y seguro, por eso sí. Por eso la siguen peleando y creo que sí, que está buenísimo, la seguimos peleando, sí, cada uno desde claro. su lugar. Sí. Y también el sentido que va el cambio, ¿no? También esto para la familia que tuvo desde un principio hasta ahora, de seguir yendo a las marchas, de seguir sosteniendo esta cuestión. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? Yo conversamos porque han pasado, imagínate, si uno que tiene más idea de lo que sucede, ¿no? Con el tema justicia, policía, la impunidad, etcétera. Igual te duele porque se... Siempre es un anhelo de justicia que tenemos los seres humanos, importante creo. A los padres les costó mucho, les está costando mucho ir comprendiendo que es muy difícil lograr la justicia legal, quiero decir. Claro. Pero también hemos conversado y digamos, yo intenté, no solo yo, con mi compañera, entre varios, mostrarles los beneficios que se fueron alcanzando con la lucha. Primero, que no quedara como que se había suicidado, que era un horror. Claro. Sí, o que se cierre la causa a menos de... Oh, claro, que se de desestime meses, todo. Claro. Sin investigar. Y, pero también socialmente, que es, ahora todos, es una mayoría inmensa, en esas firmas, si hubo tres personas que no firmaron, es mucho. ¿Viste? Todo el mundo firmando... hasta con ganas, convencidos de que sí que fue un asesinato, y eso se ha logrado con esta lucha de la que estamos conversando. Claro. Y eso le tiene que hacer bien a la familia, porque son muchísimas, miles de personas que saben que su hijo fue asesinado. ¿Cómo no los va a aliviar en cierta medida? Sí, seguramente que sí. Bueno, quería comentar, pero dale. No puedo hacer la convocatoria. Es nada más que un anticipo. Estamos viendo de convocar a todos, o sea, radios, organizaciones, todo lo que se interesan a todo nivel por el tema de Coco y otros temas de impunidad, uh-huh. Para encontrarnos posiblemente en el Galeano, porque me tienen que confirmar, para encontrarnos el próximo sábado tipo 6, 7 de la tarde para ver la futura marcha cuando se cumplen los 3 años. Claro, para organizar. Para organizar, pero no que se organice desde una sola organización o dos organizaciones, sino que sea más participativo y con muchas ideas. Está bueno. No sé, sí. Abrir y que seamos muchos. Está bueno, Cuando tengamos tengan ahí la confirmación, empezamos a invitar. Sí, sí, cómo no. En cuanto a, ya sepamos seguro, pero bueno, estamos en eso. Bueno. Bueno, nos estaremos viendo ahí, gracias por venir. Gracias por a ustedes. Y ahora vamos a ir a lo del hoyo, sí, me dicen el Marto acá. También, digamos, relacionado un poco, ¿no?, con la actividad que vienen haciendo ustedes, se realizó una marcha en apoyo a Nora Corval, otra luchadora también de acá de la comarca, de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, que fue procesada por pintar una vereda, ¿no? ¿Es así? El cordón, Ana, yo estaba ahí. El cordón de la vereda. De una vereda que donde ni siquiera hay asfalto. ¿Viste? Claro, cuando le ponen a penita el cordón y un poquito así, un bordecito que no sé cómo se llama. Sí, digamos como que bueno, lo que en realidad el hecho en sí de lo que haya pintado no es lo importante, porque sí, sabemos que es una excusa. Sí, obvio, pero una excusa tan para endeble. Una excusa para judicializar a una persona que está en un montón de movidas acá. Y bueno, y esto fue el martes 10 de diciembre, cuando se cumplía 30 años de democracia desde la última dictadura y el Día de los Derechos Humanos, uh-huh. Internacionales. Sí, el Día Internacional. Bueno. Entonces se realizó esta actividad ahí en el hoyo para también una manera diferente de plantearse estas fechas. Sí, lo vemos. Bueno, 10 de diciembre, 30 años de democracia y seguimos marchando. ¿Por qué marchamos hoy? Bueno, marchamos porque nos parece que hay que, primero, que defender la democracia, se defiende en la calle, y que estamos muy preocupados también por muchos avances que ha habido en la comarca andina con respecto a libertades que teníamos como sociedad, de movilizarnos, digamos, de pedir explicaciones que están siendo coartadas, como le pasó a una compañera de la Asamblea Comarcal. Y también por muchos otros casos, porque nos preocupan los desaparecidos en democracia, como también tenemos dos casos en Cholila, de los Calfuyanca. Y bueno, la causa de Bolsón de Coco Garrido, que también sufrió un retroceso. Bueno, el juez decidió, se definió por la hipótesis de suicidio. Así que estamos muy preocupados por esas cuestiones y nos parece que el 10 de diciembre es un día muy simbólico para la sociedad, que tiene que ver con los derechos humanos, y es un día que hay que sostener desde la gente, desde los vecinos. ¿Por qué marchamos hoy? Yo creo que los derechos humanos, ¿no?, que tiene que ver con esto de ver a los demás como a uno mismo y de saber que hay que involucrarse. Y que por ahí, a mí me parece, ¿no?, que siempre está pasando lo de que ciertas instituciones se tienen que encargar de nosotros. En realidad nosotros tenemos que encargarnos de nosotros mismos. Lo que decimos de nuestro lugar es que se está conociendo, ¿no? porque hace 30 años o 40 años atrás sucedían las cosas terribles como las conocemos hoy, pero no las conocíamos. Hoy en día pareciera que mientras más comunicación hay, menos comunicación podemos tener ante el otro, ¿no? Estamos tan llenos de resentimiento y tanta porquería adentro que no nos permite por ahí conversar y charlar con el otro. Creo que una forma de empezar es esa, ¿no? No enfrentarnos, sino comunicarnos con las personas que tenemos al lado. Después está el derecho de la tierra, donde ahí donde se ve violado directamente, ¿no? Como una empresa utiliza u otros organismos para tallar nuestra vida, nuestra comunión con todo el lugar. Después, bueno, las luchas de la gente, de tanto mapuche, tanto de la gente que está siendo oprimida, se está levantando, y eso es bueno. Si somos víctimas, tenemos que levantarnos de alguna forma, organizarnos, ver en quién nos podemos apoyar, a alguien que nos escuche, nos entienda. ¿Qué vendría a ser un delito federal? Porque cuando ustedes señalan, estaríamos cortando la ruta nacional. Pero no es un corte, la gente está pasando. Que no es un corte de ruta, la gente de los autos están pasando. ¿Cómo manejarlo con los criterios de tu pensamiento? ¿Y tu nombre? ¿Y tu nombre qué, cuál sería? ¿Oficial? ¿Estás haciendo una entrevista? ¿No estoy trabajando? No te presentas. No estamos hablando solamente de la trata de personas, sino que estamos hablando también del negocio de tierras fiscales, del gatillo fácil, de un montón de cuestiones que hacen que la calidad de vida en el hoyo sea, en la comarca, ¿va? Pero principalmente en el hoyo, sean cada vez peor. Así que bueno, organizamos esta actividad enmarcándola dentro de los 30 años de democracia, no como un acto de festejo, sino como un acto de lucha festiva, y bueno, y en el Día Internacional de los Derechos Humanos también, porque la protesta es un derecho y nosotros en este caso lo estamos haciendo valer. Hay una cuestión a discutir dentro de la sociedad, o debatir dentro de la sociedad del hoyo, que es ¿por qué le molesta más una pintada con aerosol en un cordón de una vereda que un caso de trata de explotación laboral? En realidad, falta mucho para que sea una verdadera democracia, sobre todo una democracia participativa en la cual se nos tenga en cuenta para todas las cosas importantes. Por ejemplo, si uno dijera, bueno, lo que está pasando con la mega minería, o lo que está pasando con el fracking en el petróleo, con lo que está pasando en La Rioja, con la represión que hay en estos días sobre la gente que está librando una batalla contra Famatina, contra la mega minera Famatina, y por echar al gobernador de La Rioja, que es un tránfuga total. Entonces, por todo eso, uno participa para profundizar a esto que le llaman democracia, ¿no? Hacer que esto que una y otra vez hemos levantado en las marchas, en el comarcazo, en el bolsonazo, donde planteamos el poder está en nosotros. Bueno, demostrar eso, que el poder realmente está en nosotros. Una y otra vez, no era momento de irse para atrás, y aunque su vieja siempre se lo pidió, las cosas cambian cuando no aguantas más. El tipo que iba delante de sus pies no se dio cuenta que ni va por atrás. Lluvia de nervios mojaron su piel, pensó en su hijo, pensó en su libertad, le preguntó si conocía a fulano de tal, a fulano de tal. Dijo que no, que otra cosa se podía esperar, se podía esperar. Solo un disparo, otro disparo y después otro más, y después otro más. Lo había encontrado, ahora podía descansar. Safari lo chuparon igual, era su hijo, nunca lo volvió a ver, lo privaron de su libertad, durante años él quiso saber que había pasado y lo trató de buscar, pero todas las puertas se cerraron, tocó un alma y lo salió a buscar, le preguntó si conocía a fulano de tal. Ahí nos pedían, bueno, veíamos otro de los temas de del Chori Rock, lo que pasaba el sábado a la tardecita en el predio de Radio Fogón. Antes de pasar al tema del Chori Rock, que vamos a pasar unas notas, podríamos aclarar que ahí estábamos conversando con los compañeros. Ah, sí. Sobre la marcha esta que veíamos la nota recién, que por ahí se escuchaba más o menos el audio, espero que hayan podido apreciar lo que sucedía, bueno, por un lado a Nora la procesaron por expresarse en contra de la trata de personas. Sí. Que en el marco, digamos, de manifestaciones y asambleas por ese tema que se había dado en la localidad del Hoyo, situaciones de trata, fue que se hicieron estas pintadas y que procesaron a Nora de entre muchos vecinos que estábamos, sí, ahí. Y algo que nos decía ahí Javier, que está bueno, me parece, para compartir esto de que un poco el objetivo de estas cosas, de judicializar a una persona que fue Nora y en otros casos o fueron otras personas, es que también se olvide el motivo de la protesta en sí, que era el tema de la trata, y evidentemente algún efecto en un sector de la sociedad surtió, ¿no? Porque se dejó de hablar un poco de este tema, sí, porque hay que ocuparse de otras cosas que son más urgentes, te ponen como una traba hacia la lucha. Y nada, eso, por ahí aclarar un poco, sí, eso. Y también que la marcha no fue solo en apoyo a Nora, sino que fue, digamos, por todos los casos impunes que hay en la comarca, el tema de la trata, el tema de Coco Garrido, la criminalización de la protesta más en general, Y bueno, esto fue lo que se realizó el 10 de diciembre, que estábamos viendo las imágenes. Sí, y también recordar que bueno, en algunos eventos, por ejemplo en el Cherry Rock, había una alcancía para juntar fondos para ayudar a Nora en los gastos que está teniendo a nivel todo el juicio, que bueno, está pagando un abogado para que le ayude en la defensa, porque si no, si fuese digamos por el Estado, no hay defensa, ¿no? Como claro. Que bueno, el Estado es el que le está atacando en realidad. Y sí. Entonces, bueno. Sí. Por otro lado, hay también el Estado debería garantizar el derecho de las personas a una defensa pública y gratuita, como existen, no sé si existe eso, pero existen en todos lados. Mm. Digo, no sé, me acordé de repente de eso, que también tiene que... Bueno, ¿con qué seguimos, Shanti? Seguimos ahora con... bueno, veíamos recién bandas que estuvieron en el Cherry Rock, en el festival de bandas, y vamos a ver ahora unas notas a integrantes de las bandas que estuvieron. Si les parece, va a haber una nota de con la banda que vino de Paso de Indios, que se llama Neyen Mapu, y con la banda que se llama Los Impresentables, o Impresentables solamente, que son de Puyén, y no sé si también de alguno del Hoyo, no, todos de Puyén. Que también, bueno, ahí cuentan un poco de ellos. ¿Cómo son sus nombres? Mi nombre es Eduardo y venimos de Paso de Indios. Yo Sergio, me llamo, Sergio Barrios. Mi nombre es Claudio Torres. Claudio Torres. Nahuel Payajil. ¿Cómo se llama la banda? La banda se llama Neyen Mapu, que en nuestra lengua quiere decir su suspiro de la tierra. Y bueno, como ya lo dije, ya nos mandamos al frente, somos pertenecientes al pueblo originario. ¿Qué música hacen? La verdad no sabemos, pero intentamos hacer algo que se parezca al heavy metal, pero que tenga que ver mucho con nuestra raza y con la raza mapuche tehuelche. Y bueno, después, dentro del rubro que nos quieran enmarcar, queda a criterio de la gente que nos escucha. ¿Qué temática abordan en las letras? Hablamos por la mayoría de las canciones de los pueblos originarios, todo referido a eso. ¿Tienen letras en lengua? Marichibou, hacemos una que no es nuestra la letra, pero la hacemos desde lo de Mayen, no sé si conocen la banda, pero la hacemos con mucha onda. ¿Cómo se les ocurrió venir hasta acá? Fue algo raro. Bueno, en realidad fue que Gabriel, el que está organizando hoy en día, con un par de chicos fueron para allá, para Paso Indio, un evento que organizamos nosotros allá, y bueno, y hicieron restituirnos de alguna forma, digamos, la movida que ellos habían podido presenciar allá, y bueno, nos invitaron para venir a tocar acá a la cordillera, que la verdad estamos, nosotros que venimos de la Pampa Chubutense, donde el viento y la meseta está ahí a flor de piel, y encontrarnos con esta terrible cordillera con bosques, es impresionante el paisaje que hay, y aguante mi Chubut, porque la verdad que, o toda la Patagonia, ¿no? Porque cada vez que uno levanta los ojos para mirar, cada vez se siente más orgulloso de ser patagónico. ¿Cómo es la movida así de los jóvenes y la música allá en el lugar donde están ustedes? Bueno, nuestra música, como en todos lados, es muy resistida, es muy discriminada. Por eso calculo que todos los que somos descendientes de pueblos originarios elegimos esta música, ¿no? Porque es como que nos pega muy, muy hondo y muy de lleno. Y bueno, como en todos lados, yo creo que hay música comercial, que es lo que más se difunde y lo que más consume la gente, ¿no? La cumbia o algún otro estilo que es comercial, que es lo que más se difunde. Y bueno, nosotros hacemos una música que no es muy difundida, pero que lleva el mensaje de poder pelear y resistir. vivir y luchar por la tierra y por la sangre que uno ama. ¿Tienen algún mensaje para la gente de acá, para los rockeros, los heavy de acá? Que no bajen los brazos, que sigan siempre para adelante y que sepan que de a poco y poco a poco estamos levantando y llevando el metal, el heavy metal patagónico al lugar a donde tiene que estar. Y bueno, que sepan que nosotros desde nuestro lugar, desde nuestro pueblo de 1500 habitantes, aportamos nuestro granito de arena para que esto se pueda hacer cada vez más grande. Bueno, muchísimas gracias y suerte. Muchas gracias a usted y Marichi Huevo. Buenas chicos, ¿cómo andan? Bueno, díganme sus nombres y cómo se llama la banda. Valentín. Jesús. Cristian. Santiago. Adrián. La banda se llama Impresentable. Son acá los chicos de Puyén. Sí, es nuevo. Muy integrante de la banda hace un día. ¿Hace cuánto que están tocando? Hace como 5 meses más o menos. Para los Evita, que teníamos que tocar una... Bueno, íbamos a participar, íbamos a tocar una canción. Y ahí llamé a Adrián. Y bueno, él es mi hermano, así que ya nos habíamos armado. Y otro chico más que después, bueno, abandonó. ¿Y cuántos años tienen más o menos? Yo tengo 15. ¿Cómo se sintieron tocando acá en el Chori Rock? Bien, con un poco de nervios. ¿Habían estado en algún festival así, aparte de Levita o...? Tocamos una vez, bueno, para una peña. Y después para la fiesta del pueblo, en Puyén. También tocaron. ¿Y van a seguir? Sí. Eso fue medio seguro, ¿eh? Yo se armaba la salita, así que... Buenísimo, gracias. ¿Cómo es el laburo de generar este espacio? Y este espacio ya ahora es por presión del público, digamos. Es la gente la que pregunta si se va a hacer y también los mismos chicos de los talleres de acá de El Hoyo son los que preguntan si van a tener la posibilidad este año de mostrar lo que hacen. Y el Chori Rock hoy por hoy se transformó, creo que, en uno de los pocos espacios que tenemos acá en el pueblo. Hubieron, creo que si no me equivoco, es el tercer recital del año en el pueblo, ¿no? La 814, a través del anexo del Hoyo, está generando también espacios de música. Y bueno, y el último festival había sido en el invierno, ¿no? Y los chicos de los talleres nuestros, los más chiquitos, no habían podido participar, entonces... el Chori es principalmente para darle la oportunidad a ellos, ¿no? Y de paso que vean la diversidad cultural que existe, ¿no? De todos los estilos. Hubo rock clásico, hubo heavy metal, hubo fusión, después va a haber rock electrónico. La idea es que no solamente puedan mostrar lo que ellos hacen, sino también ver los distintos estilos que hay. El Chori sale siempre generado por, surge desde la escuela del Hoyo, la escuela 734, que es la única escuela secundaria que hay acá, y desde ese espacio hay un taller de ensamble, que es donde se juntan los que practican guitarra con los de batería y se suman los demás músicos del pueblo. Y bueno, como la escuela, la verdad es que hay 400 chicos aproximadamente, un poquito menos por ahí, y el edificio está saturado desde hace un montón de tiempo. Recién ahora, este año se empezó a construir un Zoom. Y bueno, y eso nos obliga también a articular las actividades culturales con otros espacios. Hoy con Radio Fogón, también trabajamos con los centros comunitarios que nos prestan los lugares, porque no hay en donde nuestro colegio en donde hacer, por ejemplo, clases de guitarra. No hay lugar físico donde guardar los materiales. Entonces la necesidad nos lleva a la nos impulsa a juntarnos con otros, ¿no? Con otras instituciones y otros grupos de gente que entienden y apoyan el arte, la cultura y la educación a través de la música, ¿no? Buenísimo. ¿Ahí estamos? Sí. ¿Estamos? Buenísimo. Sí. Veíamos recién entonces las entrevistas a los músicos participantes del festival Chori Rock y al Gaby que estuvo ahí organizando junto con Radio Fogón y los talleristas, que nos contaba un poco, bueno, cómo viene el laburo de organizar el Chori Rock a cada año. La verdad que estuvo buenísimo, la gente la pasó bárbaro, no sé, estuvo lindo. Bueno, no, eso, está buenísimo que sean estas cosas, sí. Estos encuentros y organizados desde las mismas bandas, desde la misma gente, para encontrarse, para mostrar la música que se hace acá, ¿sí? Todo a pulmón, sin nadie que banque este tipo de eventos, sino el laburo de la gente que está ahí comprometida, como los que veíamos ahí, así que bueno, buenísimo. Yo no pude estar, pero bueno, me imagino que va a haber sido una fiesta. Sí, estaba ahí. Como decía el Gaby ahí, estaba buenísimo que pasen estas cosas en la localidad del Hoyo, porque no hay muchos eventos de este tipo. Claro, prácticamente no hay. Prácticamente él decía que era como que el tercer recital que se hacía en todo el año en la localidad. Así que bueno, buenísimo. Felicitaciones ahí a todos los que estuvieron laburando. Saludos ahí a los cumpas de Radio Fogón, que bueno. Ah, están ahí festejando. Sí, ahí estaban publicando en el Facebook que hace un año se empezaban a juntar para pensar en armar la radio, que hoy es una realidad y está funcionando muy bien por lo que sé, y bueno, con mucha participación de la gente, que es lo más importante para una radio comunitaria, y con programas variados hechos por los vecinos. Está buenísimo. Buenísimo. Y con transmitiendo se escucha bastante bien, uh-huh, desde muchos lugares. Así que eso es importante también, esa herramienta, ¿no? Bueno, sí. Vamos a ver ahora una nota que trajo Juan recién desde la localidad del paraje Entre Ríos, yendo para Lago Puelo. La escuela 788 está en una situación de alerta y asamblea, podríamos decir, dado que los docentes que están al cargo de la escuela desde hace 2 años, bueno, van a ser como termina, digamos, esta situación de normalización en la que entraron estos docentes, porque vuelve la titular del cargo. Y bueno, la comunidad educativa de la escuela estaba como planteando que la situación de normalización no se había terminado, más allá de que administrativamente la licencia haya terminado, digamos. Entonces, como que planteaban que esta cuestión administrativa de docentes, de licencias y cargos, estaba interfiriendo con un proyecto educativo que se estaba llevando adelante este último tiempo y que iba a concluir, y se iba a terminar sin concluir, digamos. No sé si hice más lío de lo que yo no te entendí mucho, te digo la verdad, pero bueno, por ahí vemos la nota, nos aclara un poquito. Dale. Y volvemos. Bueno, veámosla. Sí, estamos acá porque hay un problema con el grupo directivo que hay en este momento, que es un grupo directivo normalizador, porque se le hizo un sumario a las personas que estaban antes, y este grupo normalizador está desde hace un poco más de 2 años, y yo estoy hablando como padre, estamos contentos con los cambios que se han dado en el colegio y queremos que continúen. Más porque no se están cumpliendo todas las pautas técnicas que se necesitan, que son, por ejemplo, que se evalúe la normalización desde la comunidad educativa, que se evalúe la normalización desde el Ministerio de Educación para saber si esto tuvo un buen efecto, esta normalización. Entonces, sucede que no quieren hacerlo de esa manera. O sea, un cierre. Sí, no quieren hacer este cierre de la normalización por tantas anomalías que han habido antes de estos años, y pretenden cambiar a una sola persona, que es la directora de este equipo directivo, cuando no es lo que corresponde. Entonces, después de que aguantamos durante muchos años, algunos años, queremos que por lo menos ahora que se está empezando a acomodar y que se hizo todo un trabajo donde los chicos están, vemos nosotros que están bien, que todavía falta mejorar toda la cuestión académica y otros detalles, hasta ahora lo hecho, estamos muy satisfechos y queremos que esta normalización continúe, y que luego de esta continuación nos consulten, nos den la posibilidad de evaluarla como fue, para que el ministerio tenga conocimiento de ello, ¿no? Estamos acá desde el 2008 que se formó la escuela, y vimos cómo la escuela pasó por diferentes equipos directivos y notamos el cambio que hubo con este equipo directivo, y creemos totalmente necesario que continuemos con este equipo directivo, que no se cambie. Nosotros hemos sufrido todos los quilombos que hubo respecto a cuando hubieron muchos cambios de directivos en otra época, que había cambio de directivo muy seguido, y sabemos todo lo que conlleva, ¿no?, un cambio de directivo en estos momentos, más considerando que se está consolidando el proyecto del equipo directivo actual. Hay que dejar que se consolide. Si, digamos, se mete un cambio ahora de directivos, solo provocaría más desorden que lo que viene habiendo desde que se creó la escuela. Bueno, nosotros pedimos apoyo a la supervisora de acá, regional, y no sentimos mucho apoyo en realidad, como no solucionó el problema que teníamos, y mandamos fax al ministerio, mandamos cartas de parte del centro, de parte de los padres, bueno, los profesores, todos los que estén de acuerdo con esto, ¿no? Y aún no recibimos una respuesta concreta, o sea, es como que todo está dicho supuestamente, ya se va a entrar... Nada por escrito. Claro, nada por escrito. Ni siquiera acusa de recibo de la información que mandamos y de las notas que mandamos. Lo mínimo que hace es responder que sí, está bien, llegó. Ni siquiera eso tuvimos. No solo una respuesta, sino tampoco la acusa de recibo. Sí, básicamente lo que también defendemos de la escuela es que dos cuestiones básicas. Los chicos se han apropiado de la escuela en términos de que no faltan, no quieren faltar, vienen aunque por ahí no tengan actividades. Han habido iniciativas propias de los chicos, como por ejemplo lo que sucedió con la estudiantina y la presentación del arte y de todas las presentaciones que se hacen y de todas las actividades que se hacen acá, que surgieron de los chicos y que el equipo directivo, que toda la escuela las apoyó para llevarlas a buen puerto. Entonces, todas estas cosas en un contexto de crisis en la secundaria, en todos lados, donde se ve mucha violencia en las secundarias y donde mucha apatía sobre todo, ver que los chicos se comprometen con algo, ven que los directivos lo acompañan, ven que los chicos quieren estar con los directores que están, es como sorprendente y que lo valoramos y no es menor y queremos que continúe. Sí, hay más que nada que a los estudiantes nos incentiva mucho la propuesta de proyectos y nuevos proyectos, y que estén apoyados por los directivos. Eso también te da mucho entusiasmo y te abre a poder compartir y mostrar otras alternativas. Eso. Queremos que nos respondan, queremos ser escuchados, queremos que se atiendan nuestros pedidos, que no son nada descabellado, son dentro de la norma, y queremos la continuidad de este proyecto, más que nada. Hoy estaban los chicos haciendo una especie de festival, había bandas, estaban ahí juntados. Así que bueno, ahí aparentemente sería que un grupo de estudiantes y docentes apoyan al actual equipo directivo, que no quieren que se lo saque este equipo normalizador, entre comillas, porque para esto habría que conocer la historia de la escuela, que no la conocemos demasiado, por eso por ahí tampoco podemos contextualizar demasiado este tema, porque no conocemos bien la historia de cómo viene, pero bueno, esto es lo que estaba pasando hoy ahí. Sí. Y está buena porque, bueno, nada, es una movida que tiene que ver con los estudiantes de esa escuela y con los docentes y va por ahí. Bárbaro. Bueno, ya casi estamos llegando al final. Sí. Nos queda un video sobre la marcha de Monsanto en Buenos Aires. Esto fue hace 10 días, un poquito más, que nosotros habíamos anunciado que se iba a hacer una marcha, una manifestación en apoyo al acampe que se está haciendo en Malvinas y también en rechazo a la empresa en general en Argentina, en Latinoamérica, digamos, como empresa no grata, no bienvenida. Entonces, veamos este video, por ahí no es súper actual, pero también para... Me parece que está buenísimo, sí, tener claro que no queremos... Sí, es actual. Claro, tener en claro que no queremos a Monsanto y... Y aparte se sigue realizando el acampe en Malvinas, en Córdoba. Todavía sigue. Que eso también es muy importante recordarlo porque eso sí sigue. Sí. Los vecinos que están... en la puerta de la planta que se quiere construir, que el otro día con un operativo en conjunto entre la policía y la UOCRA pudieron hacer entrar finalmente algunos camiones con materiales para seguir construyendo la planta. Bueno, y este grupo de vecinos se oponen justamente a que haya una planta de Monsanto que trata químicos, contamina, bueno, sabemos todo lo que contamina tanto a la tierra, a las plantas como a las personas, se instale allí en Malvinas, en un pueblo de Córdoba. Pero bueno, ahora vemos lo de la marcha que se realizaba en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, ahí creo que se manifestaron frente a el Ministerio de Producción. Che, Martu, ¿pudiste? Estamos acá enfrente del Ministerio de Agricultura de la Nación. Marchamos desde el Congreso, donde está el acampe contra Monsanto, para decirles a las autoridades que no queremos más esta forma de hacer agricultura, que tiene que ver con el monocultivo, que tiene que ver con los agrotóxicos, que tiene que ver con el saqueo. Bueno, estamos presentes acá porque creemos que Monsanto es la expresión, lo que es el saqueo y la violación actual a los derechos humanos, ¿no? Con toda la historia que tiene también de colaboración con regímenes militares, dictaduras, y con su modelo de explotación, de saqueo de la tierra, que provoca la destrucción de la diversidad de las producciones regionales, de los ecosistemas naturales, y matándonos el futuro, también envenenándonos la existencia, ¿no? Como está pasando mucho en Salta y Jujuy. Estamos movilizados bajo la lluvia, no importa, no nos para nada, porque la verdad es que están envenenándonos a nosotros, están envenenando a nuestros hijos. Y bueno, queremos un cambio del modelo de desarrollo de este país. Y lo que se está viviendo hoy, ¿no? Con los grandes incendios, las sequías, que está afectando a los pequeños productores, se están muriendo ahora actualmente en este momento. Mucho ganado se está muriendo en Chaco Salteño por la gran sequía que hay, y tiene que ver mucho con los desmontes que ha provocado por el tema de la soja transgénica, ¿no? Y bueno, y si lo elevamos es justamente ahí Monsanto la principal responsable. Y es algo que el gobierno lo tiene que tomar en cuenta. No puede seguir apoyando a esta empresa, no puede seguirle favoreciendo con la legislación, porque no está matando directamente, ¿no? Y esto no es ni nacional, ni popular, ni defender a los derechos humanos. ¿Listo? ¿Estamos? Ahí está la lucecita. A veces no, nos perdemos entre tanto operador. Ay, este. Bueno. ¿Qué pasó? No, Javier me está haciendo acordar de algo muy gracioso. Te hacen chistes del otro lado. Códigos de familia. Bueno. Vamos a ver ahora. Bueno, ahí pasaba el video este que era cortito sobre la marcha. Vamos a ver lo que venimos semana a semana. Vamos pasando algunos videos, algunas entrevistas de lo que fue este encuentro de la música bolivariana, el encuentro latinoamericano de música. Bolivariana, sí. En Venezuela, donde se juntaron músicos de toda Latinoamérica y se hizo este festival. Lo que vamos a ver ahora es una entrevista con la mujer de Alí Primera. Alí Primera es un compositor y cantautor venezolano muy popular. Muy popular. Y, sí. Como si fuese Violeta Parra. Sí, Atahualpa Yupanqui, por ejemplo. Como para decir así, colegas suyos. Bueno, veamos. Bueno, vemos. Bueno, mi nombre es Sol Buchet de Primera. Mamá de Sandino, Servando, Florentino, Juan Simón Primera. Esposa de Alí Primera, de nuestro gran cantor del pueblo. Cuando Alí cambia de paisaje, teníamos un gobierno en contra del pueblo. No había misiones, no había apoyo. Más bien, mientras me botaban de los trabajos, para ellos era mejor, para que los hijos de Alí no estudiaran, no se alimentaran. En estos momentos estamos viviendo un proceso hermoso, un proceso revolucionario, por supuesto, con miramientos, con detalles. Nosotros tenemos que estar muy pendientes, cuando lo dijo el presidente, el comandante Chávez, de cargar una lupa. Tenemos que cargar esa lupa pendiente de las gestiones de cada alcalde, de cada diputado, de cada jefe de cada región, para que las cosas funcionen, para que no se nos vaya de las manos. Nosotros hemos hecho una lucha hermosísima para poder lograr esta canción bolivariana. Alí hizo la canción bolivariana hace 30 años, ¿verdad? Con su esfuerzo propio, sin el apoyo de ningún organismo del Estado, y se logró. En estos momentos, algunos organismos del Estado están apoyando en parte esta actividad, gracias a Dios. Estoy segura que estos que están apoyando la canción bolivariana son gente patriota, son gente revolucionaria, son gente con pensamientos de solidaridad. Nos están presionando, no puedo hablar con esta presión de que nos vamos. Nicolásito, ya va, disculpa. ¿Dónde es que nos vamos? Vamos para allá, para el otro, de puerta y vamos para arriba. ¿Arriba? Sí. Ahora vamos, ya terminamos. No, si por mí se quiere, se quedan. Vamos al panteón, ya vamos al panteón. Bueno, Alí, como padre de esta canción, como padre de la canción necesaria, de la canción solidaria, de la canción bolivariana, la canción necesaria se hacía, por ejemplo, se hizo por el Don Pío Alvarado. Don Pío Alvarado era un folclorista nuestro, una persona cantora, que escribía, que era de Curarigua, del estado Lara. No tenía casa, ¿será posible? Un hombre, un cultor venezolano, amado por el pueblo, pero no era tomado en cuenta por los organismos del Estado, no tenía casa. Se hizo la canción solidaria por Don Pío Alvarado y fueron sus amigos, como siempre. Carlos Ricardo Cisterna, Germán Vallenilla, estuvo Lidia Vera, María Teresa Chacín, un solo pueblo, todos los amigos que cantaban, que andaban, Simón Díaz, maestro Simón Díaz, todos los que andaban con Alí en aquel tiempo en la canción, dentro de la canción. Ya esta canción me hace sentir tan orgullosa, organizada por mis hijos, por los amigos cultores de mis hijos y por gente del Estado, ¿verdad?, que está dentro del gobierno, que los está apoyando. Como este muchachito de teatro principal, ¿verdad?, que es, bueno, al pie del cañón, colaborando, solidarizándose. Nosotros en este país no nuestro hermoso Venezuela. No ha sido fácil, ¿verdad? Para las personas como quedé yo, con cuatro niñitos, que no les daban cupo, que no les daban oportunidades de estudio, que no les daban oportunidades a mí de trabajo. Yo le doy gracias a Dios que llevó este proceso. Proceso para el pueblo, de la mano del pueblo. Y la canción de Ali, ahora sí está en boca del pueblo. La canción de Ali era cercenada, quiso ser cercenada. Cuando salía un locutor y ponía un tema de Ali en la radio, ese locutor lo botaba de la radio. Cuando venía algún periodista, lo botaban del periódico. No, Ali era vetado en todos los aspectos. Gracias a Dios, en este momento, están en boca del pueblo, y hasta el presidente Chávez entonó sus canciones con altura, con grandeza. Que paz descanse, hermano. Que Dios lo tenga en la vida. Gracias a ustedes, hermano, por haber venido, por haber aceptado venir a participar en este caso bolivariano. Esperamos ir a hacer la próxima por allá, en tu patria, en la de usted. Dios los bendiga. Ahora, por último, un saludito, un saludo para el Pueblo TV. Bueno, TV en Argentina. El Pueblo TV. El Pueblo TV. Del Bolsón Argentino. Okay. El Pueblo TV. Bueno, quiero enviarles un abrazo, bendiciones a todo el Pueblo TV desde acá de Venezuela. Mi nombre es Sol Muset de Primera. Y bueno, con nuestro amor y la esperanza de abrazarnos, de hermanarnos y de hacer una canción juntos muy pronto. Que Dios los bendiga. Gracias. ¿Estamos al aire? Sí. Siempre nos agarran. Siempre estamos en cualquier... Haciendo algo. No. Es a propósito, es así, digamos, una descoordinación. Estaba un poco desfasado el audio porque en realidad siempre los que nos siguen así todas las semanas por la tele se van a dar cuenta de que todos los archivos que estamos pasando de la canción bolivariana... nos queda algo raro con el audio, con la imagen, es que están en un formato que no hemos descubierto cómo hacer para que salga bien, así que se nos sale un poquito desfasado, pero la intención es la que vale. Bueno. sí, está buenísimo. Bueno, Yanti, ya vamos a ir cerrando, tenemos algunos anuncios para hacer. El más importante evento de esta semana es Sonidos del Pueblo. Sí, se viene el segundo programa de Sonidos del Pueblo. Ya hemos comentado que es un registro audiovisual de bandas en vivo. Y esta semana lo vamos a hacer en mitad de semana, ahí miércoles a las 20:30. Había salido un poco la difusión para hacerlo el jueves, pero tuvimos que cambiar por una cuestión con las bandas. Se va a hacer este miércoles en El Resguardo, que es yendo para Cabeza del Indio, justo donde se divide el camino que va o para El Azul o para Cabeza del Indio, y en esa esquina te chocas con El Resguardo, Pizzería Cultural, es así. Bien, ahí afuera, lo vamos a hacer afuerita, es entrada libre. Seguramente vamos a pasar alguna gorra para algunos gastos que tenemos bastantes, pero... Y va a haber un buffet de pizzas muy ricas, caseritas, también va a haber choripán y la cerveza casera de allá del Resguardo, que van a estar ahí vendiendo los cumpas, así que bueno. Iba a tocar Lado Izquierdo y Juca, que son dos bandas que están sonando tremendo, las dos. Sí, impresionante. Juca tocaron el otro día en el Zoom de Ala, están cumpliendo 10 años de música full en el Bolsón, dos discos. Lado Izquierdo también están, justo el otro día hablábamos, están hace 10 años tocando. Un trío re power. Bueno, la verdad que es súper interesante. Va a haber una puesta de luces, toda una ambientación para hacer los videos. Y bueno, invitamos a la gente que se acerque, creo que va a estar muy lindo. Sí. 8:30 comenzamos. 8:30 comenzamos, 8:30 estamos invitando a la gente. Sí. Bueno, ¿algo más tenemos para esta semana? Me estaba fijando acá en la agenda que hay. hay varias cosas, no sé, arte, artistas, sonidos del pueblo. Bueno, no sé. Bueno, ya va a haber un montón de cosas, porque en esta época siempre hay muchas cosas para hacer. Sí. Pero bueno, esta semana, entonces, Sonidos del Pueblo, el miércoles a las 20:30, en el Resguardo, los esperamos a todos y a todas. A ver unas bandas, unas rebandas, y también a ver cómo es esto de filmar un programa de TV. Bueno, también invitamos a que quiera colaborar de alguna manera, ayudando. Hay un montón de cosas para hacer. Si bien somos un montón colaborando para este evento y para esta movida, siempre si se suma alguien está buenísimo. O también hacen falta algunas cuestiones que todavía no están resueltas, se pueden ir resolviendo. Cualquier ayuda nos va a venir más que bien. Cables, por ejemplo, cable 220, como el lugar está medio alejado y tenemos como muchas luces, bueno, necesitamos muchos cables. Estamos ahí con el sonido, viendo cómo resolvemos, así que si alguien tiene unas buenas cajas de sonido, una consola o una potencia así que puede sumar, se lo agradeceremos infinitamente. Y bueno, obviamente va a ser parte de la realización de este evento, que lo estamos organizando de esta manera, ¿no? Lo poquito que alguien tiene lo juntamos con lo poquito que otro tiene, que tenemos, y entre todos tenemos un montón de cosas que nos sirven para hacer esto. Claro. Y lo poquito que alguien sabe, juntamos con lo poquito que otro sabe, y entre todos sabemos un montón de cosas. Así es. Así que, bueno, listo. Listo. Bueno, nos vamos a despedir con un video más de lo que fue el Cherry Rock. En este caso vamos a ver a la banda Jaguareté, que está conformada por niños, ¿no? Y está buenísima. Estuvieron acá en la radio, en un programa de la radio, ahí los conocimos. Ajá. Tocando en vivo. Unos capos los pibes de Jaguareté, realmente, cómo tocan también. Muy bueno lo que hacen. Bueno, vamos a ver ahí seguimos en el Cherry Rock con Jaguareté. Y nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Los esperamos acá en el informativo todos los lunes a las 20 horas, acá por el Pueblo TV, el canal 3 de aire, elpueblotv.blogspot.com. Y bueno, gracias y chau, hasta el lunes. Chau, nos vemos. Ay, no. Listo, enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias.